Radio La Buena Vida. Muy buenas tardes desde La Buena Vida Mashunte, aquí en esta estación de radio que va a ser súper famosa muy pronto y muchas personas van a querer hablar, como por ejemplo nuestro Kalin aquí al ladito, el famosísimo Príncipe Kalin. ¿Quieres dar un saludo a toda la gente que nos va escuchando? Hasta de Italia nos están escuchando. Un saludo hasta Italia, a la Aguizotla, a Mashunte, a La Buena Vida y a todos sus alrededores. Tomen pulque desde temprano para crecer fuerte y sano. Un beso muy fuerte. Just to try. In our life will be no time for love. You never take up, make up your mind. You will find pussycat, she's living restless. Pussycat, she's riding high. You think you tame her? Come on and try. She's riding up. You think you tame her? Now, Rudy, come on and try. Same old, come on and try. Hey, come on and try. Come on and try. Hey, hey, hey. Come on and try. Who think that? Hey, hey, hey. Milenio ya está ardiendo y el caso ya está puesto. Tú nomás pásame el cochino y yo me encargo del resto. Regresando en vivo desde La Buena Vida Mashunte, iba pensando a todas las veces que vamos al agua, todas las veces que ponemos nuestros piecitos ahí en el agua de rinconcito de la playa grande, y cómo nos cambia la cara, y cómo el mar llegando con sus olas que van y vienen, siempre nos dejan sentir bien. Imagino que esta radio es la misma cosa, es una ola que llega hasta sus casas. Información del tráfico. Por el momento solo hay una moto en la calle principal. Y en la calle de Rinconcito habrán algunas personas. Tened cuidado con mucha gente que está borracha. A lo largo de toda nuestra vida no poseemos sino el presente. Y nada más. La única diferencia estriba en que su comienzo vemos ante nosotros un extenso futuro y hacia el final dejamos tras nosotros un largo pasado. Además, nuestro temperamento, aunque no nuestro carácter, va experimentando una serie de modificaciones a causa de las cuales el presente va tomando un color diferente. Sí, sí, sí, familia, si lo que buscas es pulque y buena comida, lo que necesitas es ir a La Buena Vida. Pásele, pásele, sí, hay de chamorro, el canto yeralteco reportando directamente desde Caterror y hasta Mashunte, mi amor. Todos los loquitos. del pasoncito. Si tú la bailas te pones hasta el pito. Bailala duro o despacito, pero no te caigas, papacito. La vida es para divertirse, quita esa jeta, no te pongas triste. Bien pasoñado, de alborotado, dame una raya, una de cada lado. No seas malito, sácate el churrito, y si te lo sacas vamos al oscurito. El pasoncito, ¡ay qué rico! ¿Y quieren ver cómo lo baila Ali? En Mazunte ustedes lo saben, que cada día es diferente. Un día puedes ser un gurú, el otro día puedes ser un borrachito filósofo de la calle. La cosa bonita de este lugar es que nos aceptan por lo que somos. Las 4:55 minutos. 4:55. Y estoy con el caballero Enrique Aldape, que Enrique os va a saludar para que le conozcáis. Y pues esto de vivir en este paraíso inigualable, de toda la oportunidad, todos los beneficios que la naturaleza te puede dar, aquí los encuentras. Es bastante divertido y encantado con esta nueva experiencia de volver a ir la radio. Saluditos de todo el equipo, de todo el equipo de La Negra. Chao, disfruten de la radio. Buen provecho para todos, Mazunte. Venimos compartiéndoles un poco de reggae hip hop. Vengo en compañía de mi amigo Bronce Verbal, representando la perla de Zahualcóyotl. Vámonos con una cancioncita que se llama Comunidad del Soul System. Ciertas situaciones que se viven en la calle, unión y respeto pa' mi gente que le sale. Comunidad con gente de resistencia en el comparte, que el arte se desate. Música en portales, andamos por el mundo repartiendo los cantares. Todo se manifiesta, sincronía y en manjares. La energía recorre y llevan versos magistrales, de los esenciales que amaban. Vamos a presentar a esos dos artistas que vengan aquí al micrófono. Mi nombre tiene dos connotaciones, habla de las sustancias prohibidas que son obviamente psicotrópicos, y también habla de la sustancia prohibida que genera el mismo cuerpo por medio de acceder a estados superiores de conciencia, como lo que genera la glándula pineal. Entonces, su música sirve para encontrar otro estadio de conciencia, en una cierta manera. Sí, relativamente sí sirve para eso, para motivar y recordar pues la fuerza que uno mismo tiene. Yo pues Bronce Verbal estoy porque ya saben, somos mexicanos, raza de bronce, pura raza azteca. Verbal porque siempre todos los mexicanos tenemos algo que decir, y por qué no mejor. Si hay un rapero ahora sí que paseándose por las calles y poder expresar algún mensaje, pues les hacemos ahora sí que frente a todos nuestros mexicanos también. Más que nada poniendo su nombre, que pues puede incluir a todos en general, ¿no? Estando ahí presentes en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestras canciones. Más palabras, más saludos, más sonidos desde el paraíso. Es sobre todo el mejor momento del día para todas ustedes, señoras. La hora es

sabes que volverás. Qué cosa me diste que no te he podido olvidar. No, no, no. ¡Julia! Eres un tesoro escondido entre mi cama. Lluvia por la noche, solecito en la mañana. Agüita de coco, sirena en la playa. Mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, no, no, no, no, no. Llévame, anda, llévame a la luna pa' arriba. Me gusta soñar, ¿qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor mi aeropuerto y mi pasaporte pa' subir al cielo. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te arriba? Llévame como tú ninguna. Llévame, anda, llévame a la luna. Llévame como tú ninguna. No, pues un saludo para toda esa bola de hijos de su pinche madre que nos están escuchando. Esa bola de borrachitos y hippies, esos espirituales que andan por acá, a los que vienen a vacacionar. Y a toda la pinche pandilla que siempre anda ahí de metiche por todos lados. Pinche saludo, pásenla bien y como siempre ya se la saben, lávenselo chingón y chinguen a su madre de regreso. Sigamos haciendo esta comunión, dejemos que esto fluya. Escuchen, interpreten, porque este espacio es para ustedes, para nosotros. Nosotros lo vamos a seguir haciendo y si ustedes participan, esto va a crecer. Primero que nada, recordar a todo el mundo que son las 8 en punto. 8 en punto. Y segunda, muchas gracias a todo el mundo que nos ha escuchado, bueno, dentro de nuestras lucubraciones y tonterías y la buena música que ha estado poniendo Alice. Entonces, muchas gracias. Saludos a todos ustedes, a todos los que participaron, solo escuchándola a esta radio pirata en la buena vida, pulquería. Los esperamos, por favor, el próximo domingo con ideas, ganas de hablar, mensajes y todo lo que quieran compartir aquí en la radio de la buena vida. Azul, que me encierran en tus ojos.